programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Against the stream, searching for the room to catch your.

Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia.

Otra balada inmortal en la esencia. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. La esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes goodbye, blue sky. Muy felices sueños.